Au. 15, 16, 17 semanas, ¿eh? Me ha reordenado ya la cosa, ¿eh? Para sí. No tocar... Lo mismo, ¿no? Para intentar no tocar... Bueno, bien. Algo hay que comentar igual, pero... Bueno, luego te lo pones tú este micro para mí. Muy bien, adelante. Bueno. Si os parece, vamos a dar comienzo. Gracias a todas y a todos por estar aquí hoy en esta segunda conferencia de esta 17 Aula Popular García, José Luis García Rúa, que está íntegramente destinada y dedicada al análisis de la crisis económica y de la crisis sistémica del capitalismo en este momento. Y, como decía, esta es la segunda conferencia, la primera la tuvimos el viernes, pudimos escuchar a Miren hablarnos de la crisis en el Estado español, de lo que suponía el Estado, de lo que suponía además todas las medidas que se estaban aplicando. Creo que fue un lujo tenerla entre nosotros. Queríamos que se concentrara en la crisis en el Estado español, pero realmente hablar de economía y de la economía del Estado español fue inevitable que se introdujera un poco en el tema de hoy, que es la cuestión de la Unión Europea, que cómo se está desarrollando, qué medidas se están desarrollando frente a la crisis y, sobre todo, qué Unión Europea se está construyendo y a quién beneficia esa Unión Europea. Hay muchos interrogantes ahora mismo abiertos sobre esta cuestión. Creo que en el último año se ha cuestionado muchísimo, se ha debatido muchísimo sobre la pérdida de soberanía de los Estados frente a la dirección de la conocida como Troika, todas las medidas que se están imponiendo para salir de la crisis. Se está también con el debate encima de la mesa de las desigualdades dentro de la propia Unión Europea, si la Unión Monetaria o el desarrollo de la Unión Europea las ha profundizado aún más esos desequilibrios y cómo ha afectado todo eso a los países del sur. La cuestión del euro creo que es otro tema que también está saliendo cada dos por tres en los medios de comunicación, con economistas también desde la izquierda posicionándose unos a favor de la salida del euro, otros en contra. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene eso para los países más afectados por la crisis? Bueno, pues todo esto son debates, yo creo, que están encima de la mesa y que a lo largo de estos días esperamos seguir profundizando sobre ellos. Para eso hoy habíamos invitado, Laura había invitado a Miguel Romero, que es editor de Viento Sur. Miguel está bastante enfermo y desgraciadamente hoy no puede estar aquí con nosotros, así que nos ha mandado a otro compañero, que es Manolo Garí, que también es miembro del Consejo de Redacción de Viento Sur. Es un compañero que ha militado toda su vida en la izquierda revolucionaria, en la izquierda transformadora, primero en la LCR y ahora en Izquierda Anticapitalista. Él es economista y trabaja en un grupo de economistas aquí en Izquierda Anticapitalista y creemos que puede darnos una visión pues, de qué Europa se está construyendo y también lanzar alguna idea sobre cuál es la Europa que los y las de abajo debemos de reivindicar. Uy, perdón. Así que nada, sin más, pues te cedo la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por lo doy en nombre de Miguel Romero por haberle invitado y por lo que a mí me toca, pues por supuesto, también muchas gracias. Y desearía que luego hubiera más que preguntas, opiniones. También preguntas si caben, pero preferiría escuchar lo primero y lo segundo, que me fuera de aquí con más amigos y no con gente aburrida, porque desgraciadamente cuando se tocan estos temas de economía tantas veces uno aburre al personal. Prefiero, en ese caso, algunos temas tocarlos más de pasada con tal de que la idea general quede clara y... sigamos siendo amigos. Bien, dicho esto, a mí me parece, me ha estado explicando Boni, en este caso, 17ª, me parece, ¿no? Jornada del aula, me parece que es una iniciativa interesantísima, no la conocía yo de antes, me ha estado explicando y me parece que son las cosas que permiten que desde la sociedad nos construyamos también, construyamos ideas diferentes, alternativas que nos dan autonomía frente al discurso monolítico oficial que intenta ahormar las mentes. Bien, entonces yo intentaré hacer en ese sentido una contribución a los trabajos del aula. Bien, se ha hablado de bastante, luego citaré algunos casos, algunas personas concretamente, sobre la refundación del capitalismo en Europa. Es decir, algo así, el capitalismo había fracasado, se decía está agotado, hay que refundarlo. Bien, ¿en qué ha quedado eso? En definitiva, la pregunta de esta conferencia es en qué ha quedado aquella intención de hacer un capitalismo con rostro humano. Pues en definitiva, esa era la cuestión hace simplemente 5 años. El capitalismo es inhumano, es un capitalismo de nuevo salvaje, hay que humanizarlo de nuevo. Y además, hay que hacerlo más eficiente, porque ha demostrado que no soluciona o que tiene problemas que pueden hacer estallar la situación, que es el caso de las burbujas, las famosas burbujas. En el caso español, la burbuja inmobiliaria, pero en general lo que ha sido la burbuja financiera. Había que refundarlo porque mostraba síntomas de agotamiento. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una época de expansión muy importante, que se le ha venido a llamar los gloriosos 30, que constituyen el momento de máxima expansión de las fuerzas productivas en el mundo y en particular en Europa, y que cuyo aliento llega más o menos hasta la crisis del petróleo en los años 70. En los años 70 el capitalismo entra en crisis. Cuando hablo, no es la crisis porque hay una clase que va a sustituir a la clase burguesa dominante, no estoy hablando de la crisis social, estoy hablando de crisis internas del propio funcionamiento del sistema. Si alguien las aprovecha, puede convertirlas en cambio social. Si no hay nadie que las aproveche, pues simplemente son una más de los incidentes cíclicos que el capitalismo tiene, que normalmente, en ausencia de alternativa, acaba superando, siempre con los mismos perdedores, siempre con los mismos ganadores. Muy importante, las crisis del capital, a no ser que haya combate social, alternativa política, siempre se han resuelto con aumento de las diferencias entre ganadores y perdedores. Pues en el año 70 aparece la solución neoliberal, que rompe con la idea del gran pacto social que había después de la Segunda Guerra Mundial, que configura el estado de bienestar. Ustedes no hagan la revolución y nosotros les daremos, dado que estamos creciendo, una serie de comodidades, vamos a decirlo así, y de derechos. Bien, la política de Reagan y la política de Thatcher lo que vienen a decir es esto se ha terminado. Hay que evitar tanta regulación del capitalismo porque lo que regula el funcionamiento del capital impide el desarrollo del capital. Primera afirmación. La segunda que hacen es que lo que es bueno para el capital es bueno para el país. Esto, negro sobre blanco, lo repite Thatcher con varias fórmulas. Lo que es bueno para los patronos es bueno para Gran Bretaña, lo que es bueno para el capital es bueno para el país. Bien, sin más consideración, sin más matiz. Eso lleva a una desregulación fundamentalmente en el campo financiero, a la vez que se busca la salida a la pérdida de pulso productivo mediante en lo que se ha conocido luego como financiarización de la economía o preponderancia de las finanzas sobre el resto de factores que intervienen en el proceso productivo. Al punto que llegamos en el año 2007, el año este de... Esto le da un vigor al capitalismo, no le da un vigor a la gente, le da un vigor al capitalismo enorme. Se internacionaliza aún muchísimo más, viene la globalización y, como os decía, en el 2007, más o menos en el 2007, cuando salta la crisis de la subprime en Estados Unidos, de las hipotecas basura, se estaba produciendo un fenómeno y es que el 95% de las transacciones económicas mundiales diarias no se correspondían al pago o a la compraventa de bienes producidos o de servicios prestados, sino que se correspondía a toda esta ingeniería que se ha montado especulativa en torno a diversas fórmulas, desde los activos, en este caso absolutamente basura, que eran las hipotecas del medio este norteamericano, que se compraban y vendían empaquetadas, nadie sabía lo que tenía, pero cada día valían más, cuando no valía nada, a mercados de futuros, a especular en definitiva cuánto valdrá en el mercado de Frankfurt las naranjas en el año 2023. Esto que parece tan ridículo no es tan ridículo, es así. Bien, hemos entrado en la era de la financiación, de la financiarización de la economía, que significa la supeditación de todo, incluso el capital, al dictado de los bancos desregularizados. Bien, en esas estábamos y salta la crisis, y entonces hay una reconsideración y se habla de refundación. ¿Cuáles son los problemas que tiene la Unión Europea ante el abismo? Yo he señalado tres. La financiarización de la economía unida a una capacidad de producir bienes y servicios enorme. Es decir, si no cubrimos todas las necesidades de los seres humanos, en este caso en la Unión Europea, se podría decir lo mismo en Estados Unidos, no es por falta de capacidad de producción, es por otro tipo de motivos, de decisiones económicas sobre precios que hay que mantener, ganancias que hay que preservar. Segundo problema, por lo tanto, el primer problema, el de la financiarización y el de la sobreproducción, es común al resto de la economía capitalista, fundamentalmente de los países de la OCDE. Ya es algo distinto lo que ocurre en China y en la India. Es un poquito distinto. No se ha dado el proceso de financiarización de la misma manera, sí el de sobreproducción, y tienen otras características. Segundo, el diseño de la Unión Europea y en concreto de la eurozona, es decir, de los 27 países y de los, creo recordar, 17 países, es el que las balanzas de pagos entre los países están absolutamente desbocadas, son disparatadas, en economías con una productividad muy diferente, muy dispar. Tercer elemento, existe un mercado, una moneda y una política monetaria únicas, en la zona euro me estoy refiriendo ya. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, del capital y del dinero, de las tres, son elementos que siempre han estado acompasados o respaldados o controlados por un poder político. Bien, en este caso, no solamente no hay un poder político que lo sostenga, por así decirlo, es que no existe contrapeso público, de lo público sobre la moneda, el mercado y la política monetaria. Empiezan a autonomizarse de los poderes políticos, como esto hasta la prensa más conservadora empieza a reconocer. Pero además se da en un terreno que frente a los discursos oficiales no está habiendo una convergencia real en el modelo productivo. Algunos efectos de la crisis en estos 5 años, algunos efectos en Europa. En primer lugar, la caída del Producto Interior Bruto, según países, es entre el 5 y el 10%. Es decir, aquí ha habido retroceso económico. El Producto Interior Bruto es una forma de medir la riqueza muy defectuosa y muy criticable, porque no considera algunos bienes del patrimonio natural o porque, por ejemplo, como sabéis, el Producto Interior Bruto crece cada vez que nos morimos, porque las funerarias tienen trabajo. Enfermamos y el Producto Interior Bruto crece. Es decir, es una medida defectuosa, pero no porque sea defectuosa, no deja de ser un buen indicador de cómo evoluciona la cantidad de bienes materiales que tenemos para satisfacer las necesidades. Cierto es que no todos los bienes que se producen sirven para resolver necesidades humanas. Hay cosas que son de lujo, que no son necesarias, pero el grueso es lo que comemos, lo que vestimos, etc. Segundo, está habiendo un aumento galopante del desempleo. Aquí en nuestro país no es preciso explicar esto. Se ha dedicado el 15% del Producto Interior Bruto por parte de los Estados a apuntalar la banca. Y hay un incremento exponencial de la deuda pública. De manera que la suma del coste directo de los rescates bancarios y el colapso financiero de la actividad, cuando no se produce crédito, etcétera, ha generado que la deuda en la zona euro haya pasado de ser el 66,4% del Producto Interior Bruto Europeo en 2007 a representar el casi 93% en 2012. Y en el caso español, que teníamos una buena, en ese caso era una buena relación, ¿no?, entre deuda y Producto Interior Bruto, que era de en torno al 36, pasó en esos escasos 5 años al 86 y pico. Bien, de manera que se está convirtiendo la crisis del euro en una crisis de deuda. No me puedo extender más, pero quedaos con la idea. Porque ahora el problema gordo que hay en la zona, en la eurozona, y el que gravita negativamente sobre los derechos sociales, que gravita negativamente sobre el gasto social, que gravita negativamente sobre la recuperación económica, es la deuda. Pero no solo el peso de la deuda, sino las políticas neoliberales para respecto al pago de la deuda. Podría haber otras políticas sobre la deuda, que alternativas diferentes, que no significaran un lastre, una losa, en definitiva, una política procíclica, es lo que está representando la política neoliberal, que profundiza precisamente en la crisis y en la recesión. Podría haber una política anticíclica que combatiera los efectos negativos. Igual que hay otras políticas económicas, hay otras formas de tratar la cuestión de la deuda. No me puedo extender, pero primero, no tenemos por qué pagarla toda de golpe, se puede reestructurar. Segundo, no tenemos por qué pagarla toda, porque hay deuda que se adquirió de forma ilegítima contra los intereses del pueblo. Hay deuda que proviene de políticas equivocadas, hay deuda de corrupción, ojo. En este momento, la crisis política que hay en nuestro país, no puede, el fenómeno de la corrupción no es un problema individual, es también un problema ético individual. Es fundamentalmente un hijo de la incapacidad del sistema para regular democráticamente una serie de decisiones y establecer los controles. Entonces, la deuda se ha convertido en el gran drama de la propia Unión Europea y en la aparición de una nueva división entre ricos y pobres en cada país, pero entre países, entre acreedores y deudores. Entonces, ese es el auténtico drama actual de la Unión Europea. También existe una crisis del euro moneda, divisa, pero esa no es la más importante para nuestros intereses. Lo que pasa es que no podemos defender nuestros intereses sin resolver también el problema del euro, de una manera o de otra, no me meto ahí. Bien, en definitiva, entre los disparates europeos en plena crisis, el Banco Central Europeo pues ha prestado entre diciembre del año 11 y abril del año 12, ha prestado 1,3 billones de euros al 1% y a 3 años vista a la banca privada. La banca privada, incluyendo la española, la que no da crédito ni a particulares ni a empresas en este momento, es la que ha estado comprando a deuda pública. En el caso español sabéis que carísima, en el caso italiano sabéis que carísima, de manera que ha llegado a ser el 700% más caro que prestaban los bancos privados, el 700% más caro que ellos compraban, que es la diferencia entre el 1 y el 7%. Daos cuenta de la falacia, daos cuenta de la estafa. Con dinero público que viene del Banco Central Europeo, que se nutre de los impuestos de todos los europeos, se permite que la banca privada haga un negocio redondo sin riesgo y además sin cubrir lo que teóricamente la teoría económica al uso le da como papel a la banca, que es la función crediticia para estimular, regar el sistema productivo de dinero para que pueda funcionar. El euro moneda y el eurosistema, como antes decía, no reposan en un poder político, no están controlados por el poder político, hay una autonomía del Banco Central Europeo respecto a la voluntad política. Todo esto que se ha repetido hasta la saciedad y que quienes estábamos en contra en su momento de las condiciones de entrada de España en la Unión Europea, luego estuvimos en contra del Tratado de Maastricht, del Pacto de Estabilidad, y decíamos, si no hay capacidad de la sociedad para controlar, en definitiva, la herramienta dinero, vamos a abocarnos a una situación en la que las finanzas mandarán sobre los políticos y las finanzas y los políticos serán impermeables a las necesidades de la gente. Pues bien, ya lo tenemos, ya está aquí. Bien, en definitiva, ahora se ha mostrado que las estructuras de la Unión Europea no tienen instrumentos jurídicos frente a la especulación. Bien, pues aquí os pongo algunas cifras, no intentéis memorizar todas, pero son tremendas. Ha sido el coste de los rescates bancarios en la Unión Europea hasta el 2011, o sea, hasta la deuda emitida en 2011, en miles de millones de euros. Estas cifras son miles de millones de euros. Y la fuente no ha sido la de un redomado economista izquierdista como Daniel Albarracín. No, no. Compañero, por otro lado, nuestro, del que me siento orgulloso porque es muy bueno, como compañero y como economista. Sino es la propia Comisión Europea la que lo ha facilitado. Y entonces nos encontramos con que el total de la UE 27 tiene, entre compromisos adquiridos y garantías asociadas a los compromisos adquiridos en los rescates bancarios, en miles de millones de euros, 1.573. Ponedle todos los ceros, asustaos, y eso es un dinero que todo en billetes de 500 no cabe en esta sala. Pero mientras, se da la paradoja de que esta banca que ha sido rescatada, apoyada, y que no hemos terminado, ojo, aquí ha habido una excepción que le han permitido una vez más a quien manda en Europa políticamente, que es Merkel, que las cajas de ahorro, las de Sparkasse, no entraran en el lote del futuro control del que luego hablaremos bancario. Eso es dinamita lo que hay en las cajas de ahorro alemanas. O sea, nos vamos a reír de qué es lo que ha significado el monstruo de Bankia comparado con los que allí están. Lo que pasa es que allí están repartidos y son alemanes, o mejor dicho, están bajo el control de Merkel, y entonces ahí han hecho una excepción. Bueno, como veréis, del año 7 al año 11 hay una evolución de pérdidas y ganancias de los bancos privados en miles de millones de euros, pero el saldo son 89,1 en miles de millones de euros. Es decir, la banca nunca pierde. El peso de la banca en la economía, por esto que os he explicado de la financiarización, y también de nuevo he ido a una fuente que no fuera precisamente anticapitalista, es muy procapitalista, que es la Federación de Bancos Europeos, pues vemos cómo el peso del año 2000 al año 2011 de la banca ha crecido en la Unión Europea. De manera que si en el año 2000 en el conjunto de la Unión Europea representaba el 245% del PIB, en el año 11 es el 367% del PIB. Bien, esto nos da las magnitudes, país, aquí hay varios países, luego el agregado, pero de la Unión Europea 27, de las magnitudes del fenómeno del poder de la banca. Bien, en el caso español, aquí veis que pasa de 183 a 339% del PIB, y en el caso alemán de 295 a 326. Os señalo interesadamente esos dos ejemplos. Porque los males de los que nos acusa el gobierno conservador alemán están y más que multiplicados en su caso. Tienen más deuda que nosotros. El único que no tienen es déficit, porque entre todos lo estamos financiando. Entre todos estamos financiando y estamos comprando la deuda pública. Y os quiero contar dos terribles anécdotas de las que me he enterado recientemente. He estado unos días en Berlín con unos buenos amigos. Se está dando la paradoja de que el capital español es por origen de el capital privado. Entre los capitales privados que compran deuda pública alemana, privado y ordenados por origen nacional, según estos amigos alemanes que me dieron unas cifras, estaban estudiándolo, el primer capital nacional es el español. Es decir, que aquí no hay dinero para invertir, pero hay dinero para ir a deuda pública, valor refugio, que no da rentabilidad, pero está segura. La deuda pública alemana no es rentable. Pero la segunda, y tan sangrante como la primera, es la noticia de que 200.000 millones de euros griegos, del capital griego, se están invirtiendo en inmuebles en Alemania. Que estuvimos paseando por unas barriadas en las que barriadas enteras de la ciudad de Berlín están siendo compradas por capitalistas griegos, teniendo en cuenta que allí había mucha propiedad común del municipio, del Estado y tal, pues tiene mucho para privatizar del parque inmobiliario. Bueno, después de esta digresión, pasar muy rápidamente por lo que han sido algunos diagnósticos convencionales sobre la crisis sistémica. Bueno, por ejemplo, en el caso de la que dice que había que haber avanzado más en la unidad económica, perdón, en la unidad política antes de avanzar en la unidad económica. En el caso de Leonard dice que el problema ha sido la coincidencia del colapso político y económico de la Unión Europea. Yo creo que el colapso político, el colapso institucional, es hijo de una construcción idéntica, perdón, que tiene la misma matriz que el colapso económico. Es decir, son las políticas neoliberales las que han diseñado este modelo. Bien, hay otras opiniones, pero para mí, con ser interesantes, porque tienen algunas cosas de verdad, para poder comprender lo que Manuel Castells dice que ha ocurrido como fenómeno social y político importante en los últimos años a raíz de la crisis financiera, que es la disociación entre gobernantes y gobernados y la desafección de sectores muy amplios de la población respecto al propio sistema. ¿Eso quiere decir que esa gente que está descontenta tenga la solución? No. ¿Quiere decir que tiene alternativa? No. ¿Quiere decir que estará siempre descontenta? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que en este momento la legitimidad del capitalismo como sistema ha bajado, pero sobre todo la legitimidad de los políticos que gobiernan en este momento o que gestionan el sistema. Por eso les preocupa, y luego veréis tanto, el problema de volver a relegitimar en esa refundación del capitalismo en la Unión Europea, tanto al capitalismo como a la propia Unión Europea. Bien, no me puedo entretener, quizás Miren Etxezarreta el otro día os contaría cuáles han sido las razones de la financiarización de la economía y el aumento del endeudamiento global. Antes yo ya he comentado que se había combatido la crisis de sobreproducción mediante el crédito fácil, ¿no? Dinero barato, es decir, el anabolizante de la deuda. Os he comentado que había habido una desregulación financiera. En el caso de español, que aquí os cito, que el otro día, miren, me imagino os diría más, os hablaría más. Ha sido espectacular cómo el Banco de España ha hecho, tanto en la época Caruana como en la época Miguel Ángel Fernández de Ordóñez, dejación, es decir, tanto con el que puso el PP como el que puso el PSOE, dejación de sus funciones inspectoras. Bueno, alguna gente escribimos en público hace un tiempo que había que había que pedirles responsabilidades penales, responsabilidades civiles y responsabilidades políticas y económicas y las que fueran precisas, y recibimos hasta en el carnet de identidad, porque se decía que poco menos que estábamos pidiendo, o sea, condenando a personas que habían trabajado con y habían asegurado, por entonces aún estaba la teoría de que se había asegurado la fortaleza del sistema financiero español, pues bueno, pues luego ha venido lo que ha venido y, como sabéis, Bankia está ahí. Se apostó por políticas monetarias expansivas sin tino y, en definitiva, se acabó metido en la gran mentira que ha significado el modelo productivo español, que tenía pies de barro. Para poder abordar y conocer qué es lo que ha ocurrido, quiero ahora pararme un momento para volver a desarrollar el relato de la crisis y sacar ya algunas primeras consecuencias. En 2007 se da el mayor estallido de una burbuja jamás conocido, más que la de los tulipanes, famoso en la Holanda del 17, más que de las otras burbujas, esas históricas, que es, es el caso de la burbuja financiera en los Estados Unidos, y que nuestros gobernantes nos dijeron una y mil veces que eso era un problema de los Estados Unidos. Aquí sonaba lejos. La Europa fuerte, la Europa que crece sin parar, poned también, si queréis, la España que crecía y creaba puestos de trabajo tutiplé, todo eso nos venía de lejos. Eso les ocurre a aquellos, no nos ocurre a nosotros. Inmediatamente ya se vio que había un contagio internacional, porque la economía está globalizada, porque los bancos se prestan mundialmente. Por eso los bancos alemanes están exigiendo a los bancos griegos y a los bancos españoles, porque han estado haciendo negocio muy bueno y no quieren que pare la rueda y quieren la devolución del dinero que habían prestado. Pero es que los bancos alemanes, a su vez, estaban penetrados también por la Morgan, o estaban penetrados, bueno, es decir, no, hoy no se puede hablar de ni siquiera poderes bancarios independientes. En tercer lugar, lo que era un cáncer, una metástasis financiera, afectó, como no podía ser de otra manera, a un sistema productivo cada vez menos sólido. El gran ejemplo de la falta de solidez del sistema productivo es que la General Motors, la fábrica más emblemática de los Estados Unidos, cuando después de pasar un trimestre muy malo de ventas, entra en crisis y tiene que ser nacionalizada. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser esto? Pues simplemente porque habían retirado las ganancias y no habían reinvertido en la empresa. O sea, no había fondo de maniobra, no había inversiones, las amortizaciones no estaban previstas. Esto es así. Este ha sido el casino, perdón, la economía de casino, o el casino en el que se ha convertido la economía financiarizada. En el momento en que colapsó la feria del dinero, que entró en crisis o en desconfianza la feria del dinero, el sistema productivo, que tenía los pies de barro, empezó a contraerse. Pero no solamente ocurre esto, es que inmediatamente hay dos políticas diferentes. En Estados Unidos tienen un tipo de reacciones desde la Reserva Federal y aquí hay otras. Y aquí se convierte en lo que antes os explicaba de la crisis de la zona euro, del euro de la zona euro. Y cómo rápidamente la crisis del euro se convierte en no solo en una crisis de divisa, sino una divisa que no tiene Estado, sino en una crisis de deuda. Y aparece, muy importante, lo vuelvo a repetir, a veces decir dos veces la cosa permite que uno se quede más tranquilo de que lo ha dejado claro, aparece una nueva faceta de la lucha de clases, que es entre acreedores y deudores. que se reproduce en todas las escalas. Bien, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos interpretar la crisis? Pues que el Tratado de Maastricht no solamente era antisocial, es que además era malo desde el punto de vista de su eficacia en el control del sistema económico europeo, del invento que estaba pariendo. El Pacto de Estabilidad no ha podido servir para una burbuja de origen privado, porque la crisis que tenemos, que ahora se está convirtiendo en crisis de deuda pública, no tiene el origen en el aumento desorbitado de la crisis de la deuda pública por sí misma, sino porque hay una enorme deuda privada que se acaba convirtiendo en deuda pública. Se socializa la pérdida, se socializa el deber. Entonces, el Pacto de Estabilidad no tenía previsto esta situación. Ya sabéis, ni los Estados nacionales ni la Unión Europea tienen mecanismos correctivos, pero además se da un gran fracaso del mercado. Un gran fracaso del mercado que para los neoliberales en general, para los defensores del sistema capitalista, no solamente los liberales, parten de un dogma, fundamentalmente los neoliberales, y es que el mercado es capaz de regularse porque todos los agentes que intervienen en el mercado actúan racionalmente y tienen, por lo tanto, y tienen una posición similar. Todos tienen la misma información y la misma capacidad de tomar decisiones. Pues bien, no. En el momento en que se ha desregulado el mercado, en el momento en que las medidas correctivas del capital que se había introducido por parte del keynesianismo van desapareciendo, la eficiencia del mercado sale a flor de piel, no es eficiente. Es decir, el mercado, en definitiva, como mito de regulador racional, se ha visto negro sobre blanco en esta crisis. Pero también hemos llegado a otra constatación. El rápido crecimiento del conjunto de la deuda privada y pública, hace que sea insostenible pagar la deuda. Es decir, aquí alguien tendrá que tomar medidas, porque lo que no va a poder ser es que los acreedores piensen que van a cobrar toda la deuda, porque no hay los deudores no van a poderla pagar por el monto que ha adquirido jamás. La otra cuestión es que si las políticas de austeridad para la doctrina oficial neoliberal, Merkel y compañía, eran las que permitían hacer la gimnasia, reducir la grasa, ponernos de nuevo con capacidad de correr el maratón, que las políticas de austeridad, no lo olvidemos, siempre son lo mismo: menos salarios, menos gasto social, menos inversión pública. Pues lo que han demostrado es lo contrario, que el dogma no funciona. Y al contrario, hay un parón. Y parecía que no iba a haber un parón en Alemania, porque Alemania tiene una economía exportadora. Nosotros compramos gran parte de productos de alto valor añadido a Alemania. Es que en Alemania hay riesgo también de una nueva recesión. Y aparece dentro de la izquierda y aparece dentro de la derecha un dilema político. Yo lo he resumido con las palabras al uso: euroescepticismo o nuevo europeísmo. No, ninguna de las dos expresiones me gustan, pero bueno, creo que valen para lo que quiero decir. Es decir, ¿dónde estaremos mejor? Pero esto se discute en la derecha y en la izquierda, Fuera de Europa, volver al Estado-Nación, modelar de otra manera Europa. Bien, en el caso inglés se está agudizando, como sabéis, y por ejemplo, este Gran opina que es muy probable que si hubiera un referéndum en Inglaterra se planteara la salida del Reino Unido, perdón, de Inglaterra, del Reino Unido, que se planteara la salida de la Unión Europea. Eso significaría una auténtica crisis institucional de una envergadura enorme. ¿Cuál es la composición de la deuda, ya que os he hablado tanto de que la deuda es la madre de todas las batallas? Y también me voy a una fuente que es la de Morgan Stanley, ¿no? Para que sea una fuente, digamos, no discutida desde la derecha. Pues bien, la deuda por sectores, el Producto Interior Bruto, como veréis, el grueso de la deuda en 2011, ni en la zona euro ni en España, es la deuda bruta del Gobierno, que es la primera fila, sino normalmente la última, la deuda de sociedades financieras, tanto en el caso europeo, que es el 333% del Producto Interior Bruto Europeo, como en el español, que es el 203% del Producto Interior Bruto Español. Si os dais cuenta, todas las medidas que ha adoptado el Gobierno primero de Zapatero, desde mediados del año 2010, con el bochorno de que haya introducido en la Constitución, en la reforma de la Constitución, el artículo 135, esa reforma que dice que primero se paga la deuda y luego viene todo lo demás, que eso significa que el acreedor es el soberano, pero es que además más grave, en Europa se han dado cuenta que tenía prevalencia en el caso griego, por cómo se estaban configurando realmente, es que los acreedores que primero cobraran los privados, encima ni siquiera los acreedores públicos. Eso es una de las cosas que ahora Van Rompuy intenta solucionar. Pues bien, empezó en 2010, continuó, superó, elevó a la enésima potencia el Gobierno de Rajoy. ¿Dónde ataca el Gobierno de Rajoy, aparte de esa reforma laboral que implica salarios más baratos, despidos más fáciles, peores condiciones contractuales, etcétera, etcétera? Esa es una línea. La otra línea es reducir el gasto y la inversión pública. Si os dais cuenta, lo que está intentando reducir Rajoy es sobre el 62% del PIB, pero donde hay que meterle mano es en el 203% del PIB y en el 118%, es decir, en las sociedades no financieras y en las financieras, que son los que más deben. Tampoco, también es mentira, otra mentira que hay que denunciar, que es culpa del endeudamiento, que las familias se han endeudado, porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pues las familias deben el 81%, perdón, la deuda de las familias representa el 81% del PIB. Es decir, millones de personas representan el 81%, su endeudamiento representa el 81%. Y una minoría, que son las empresas del IBEX, financieras y no financieras, representan más del 300 y pico del monto, ¿no? Bien. Creo que esas cifras nos permiten hacer ver que incluso la receta Rajoy no solamente son antisociales, es que mean fuera de tiesto. No es ahí donde hay que atacar. Bien, os he puesto aquí una definición que dan tres personas que llevan tiempo ocupándose de temas de la deuda. Son Millet, Bunevar y Tuzén. Y ellos dicen, contrariamente, bueno, lo que os he dicho y que está un poco en el ánimo y me imagino en la sala, contrariamente a la idea de que nos habíamos endeudado demasiado por no saber gestionar los gastos sociales, ellos están hablando del caso belga de Irlanda, de Francia y de Italia, ellos dan otros tres explicaciones diferentes. Primero, la recaudación de los impuestos fue insuficiente porque empezaron a adoptarse políticas fiscales favorables a las rentas más altas y a las sociedades anónimas. Segundo, el coste de los rescates bancarios. Y tercero, el que a partir de la crisis, efectivamente, provocada por los bancos, empieza a gravitar sobre el presupuesto del Estado no solamente menos recaudación, sino también más gastos para intentar limitar los daños. Y ahí se olvidan o no llegan al análisis a otra cosa. Y es que ese proceso de socialización de la deuda, ese proceso de socialización de la deuda, de pase de deuda privada a deuda pública, que no es otra cosa que lo que han hecho en el caso, por ejemplo, de los bancos españoles. Luego vienen las explicaciones técnicas. Ese proceso encarece también la vida pública, es decir, gravita contra los intereses económicos del conjunto, porque somos todos a soportar. Y aquí hay discusiones que son de si son galgos o podencos. Cuando nos dicen que el Estado español no ha tenido un rescate, pues es una tontería que lo digan. No ha tenido, ha tenido un rescate bancario. En el rescate bancario resulta que el Estado es solidario de la devolución de las cantidades que se le presten de los 100.000 millones o 80.000, lo que finalmente cojan los bancos españoles sobre la línea de los 100.000 millones, el Estado español es solidario. Pero es que una parte, además, resulta que es banca nacionalizada, nacionalizada no con control obrero y popular, sino nacionalizada el desastre, ¿no? Las pérdidas. Una parte muy importante. Por esa vía se está convirtiendo en pública lo que era y debía, y no debía de ser de otra manera, deuda privada. Y si se cae un banco, que se caiga. Nuestra única preocupación tiene que ser cómo quedan las y los trabajadores de ese banco. Y cómo quedan las y los pequeños y medios ahorradores. Cómo quedan los grandes accionistas, cómo quedan los grandes inversores. Es un problema suyo. Si no han sabido gestionar bien, que asuman, en definitiva, las obligaciones que el Código Civil y el Código Mercantil tienen previstas, ¿no? Pero no, aquí se hace la excepción. Pero además, en Europa ha habido una desfiscalización de las rentas más altas. Aquí he cogido solamente uno de los parámetros que lo miden, que es la tasa impositiva para las franjas más elevadas. Como veis, en todos los países, del año 86 al 2012, las rentas más altas cada vez pagan menos proporción. Bien. Esto es lo que en teoría y en la ley, porque luego vienen las desgrabaciones, petipín, patapán, o cómo se tienen las fortunas. Porque las fortunas no se tienen ya de la forma como la tenemos nosotros, nuestras pequeñas fortunas, en una cuentita, el que haya comprado una casa en una casa, no. Las verdaderas fortunas están aquí. Están aquí y es en las sociedades. También aquí podéis observar cómo del año 86 al año 12 hay un descenso de la tasa. Perdonad un momento. Tal que está habiendo cada vez menos contribución de los beneficios de las sociedades al fisco. Hay una bajada de ingresos por ahí. Os he puesto y señalado más el caso español. En el caso español se dan circunstancias también muy particulares. Fijaos, en el caso español una sociedad puede estar entre el 1 y el 30. Las ICAV, que son estas sociedades que crean los ricos para ocultar, en definitiva, sus patrimonios, pagan el 1. Teóricamente las sociedades pagan el 30, pero luego hay toda una serie, si miráis el impuesto de sociedades, de si es tal tipo de empresa paga el 15, si es tal tipo, bueno. Pero luego hay una cosa que aún es más importante que todo eso, que el porcentaje. Es que una vez se liquida el impuesto, después de desgrabaciones y subsidios, tanto que se quejan de los subsidios y no sé qué más, pues resulta que la mitad de las empresas más rentables de este país están subsidiadas a través de los impuestos. La tasa real que pagan las empresas del IBEX es el 12% después de bonificación. Es decir, la Telefónica, Santander, etcétera, la media de esas 35 grandes empresas que controlan una parte importantísima del Producto Interior Bruto y controlan el trabajo que tienen miles y miles de pymes que trabajan para ellos, pues están pagando el 12%. Cualquiera, probablemente el 90% de los aquí presentes, pagamos bastante más del 12%, nos lo descuentan en nómina y luego. Bien, y entonces vino lo de la refundación del capitalismo. Y ello, la pompa de la refundación. Os he presentado el panorama, los problemas, cómo está la realidad. Y de pronto, en el año 2007, empiezan a decir, esto no puede ser, esta crisis. Bien, y entonces aplican lo de Lampedusa, ¿no? Que cambie todo para que no cambie nada, ¿no? Bla, bla, bla, bla. distraer la cosa, ¿no? Marear la perdiz. El G20 en el 2009 proclamó enfáticamente, formalmente, que iba a hacer todo lo necesario para sanear el sistema financiero y reforzar la regulación financiera para que la crisis como la que había habido en 2007 no volviera a suceder. Es decir, la reunión de los 20, de las 20 economías más importantes del mundo. ¿Eh? Y además tomó un acuerdo que le llamó hoja de ruta. Acuerdo para refundar el sistema financiero internacional. Inmediatamente creó el Consejo de Estabilidad Financiera, que iba a velar por este nuevo capitalismo eficiente, racional, no expuesto a grandes traumas. Y luego, pues vinieron tres conocidos que pontificaron y le dieron, intentaron hacer teoría política y teoría económica. Sarkozy dijo que había que refundar el capitalismo. Zapatero, que había que reformar el capitalismo. Y Díaz Ferrán, hoy en la cárcel, que había que dejar en suspenso las reglas del mercado, que ya volveríamos a ellas. Bien. Pues se hicieron los acuerdos de Basilea III, que son unos acuerdos bancarios, que en el caso de los Estados Unidos se concretan en el Dodd-Frank, que es un paquete legislativo que ha empezado a funcionar. Yo tengo una opinión de que, independientemente de que parezca mejor o peor el paquete, parece que sí que funciona. Que funciona, quiere decir que lo implementan. Y luego vinieron una serie de directivas europeas. En Europa, el objetivo era crear el supervisor bancario. Aún no se ha creado. Es uno de los temas que ahora están diseñándose en este momento. Que Europa tenía que tener reglas comunes para solucionar las crisis financieras. Que había que crear un fondo de garantía de depósitos sobre aportaciones de los 6.000 bancos privados, de manera que se separara el riesgo bancario del riesgo de las finanzas públicas. ¿Eh? O el riesgo bancario del riesgo país, el riesgo soberano. Bien, y además les preocupaba mucho una cosa, que era el problema del tamaño. Esto de la financiarización, que me he entretenido un poco antes, que luego os he dado un montón de cifras del peso de los bancos, pues lo que les preocupa es que se han hecho tan grandes que no se les puede dejar caer. Es decir, el efecto mecánico, simplemente mecánico, digamos, de la fuerza de la gravedad, que imaginaos que puede haber sobre un banco que va a caer del la manzana de Newton, que va a caer del árbol, ¿no? Ese banco, les asusta. Les asusta porque son unas dimensiones tan grandes, tal que en el caso de Bankia, por ejemplo, el balance de Bankia representa el 30% del PIB español. Y el balance de Fortis en Bélgica es mayor que el PIB belga. Claro, es que hemos dejado crecer el monstruo. Bien. Hubo dentro de la Unión Europea, hay pugnas entre el Banco Central Alemán, es decir, Weidemann, que es su director gerente, que es un neoliberal radical, pero que además es el hombre que mejor defiende los intereses de su industria y de sus bancos, tipo al servicio de su majestad el dinero alemán, y bueno, pues Draghi, que es un, como sabéis, es un auténtico bucanero de las finanzas, es el tipo que aconsejó al anteanterior gobierno griego cuando entró en el euro de cómo tenían que mascarar las cuentas para que lo aceptaran. En fin, estamos hablando de un corsario, pero bueno, ahora está del Banco Central Europeo y adopta el punto de vista de lo que le interesa al neoliberalismo a escala europea, no a escala alemana, por mucho que pese Alemania. Y entonces, bueno, pues plantea cuatro cuestiones el pasado 2 de agosto en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. La primera es que los niveles de la prima de riesgo realmente están produciendo una incertidumbre económica que puede acabar con el euro y que esto es un riesgo para todo el sistema, que es inaceptable porque el euro es un proyecto irreversible. Segundo, que se van a hacer compras de deuda pública, la que emiten los gobiernos, a corto plazo, por parte del Banco Central Europeo, pero no, esto todavía no se ha sustanciado. Esto va contra, absolutamente contra, lo que opina Weidemann y lo que hasta ahora ha impuesto hasta ahora Alemania, porque ahí hay diferencias entre Weidemann y Merkel, hay diferencias también con esto. Y cuarto, bueno, pues que se han dado cuenta de que en un momento dado en la deuda privada gozaba de privilegio, perdón, los acreedores privados gozaban de privilegio a la hora de cobrar, y que esto no puede ser, que esto hay que regularlo. Bueno, y en esto llega Herman Van Rompuy, que como sabéis preside el Consejo Europeo y que ha lanzado una iniciativa después de ponerse de acuerdo el Banco Central, la Comisión Europea, el Eurogrupo, es decir, después de ponerse de acuerdo con Barroso, con Draghi y con Juncker, ha lanzado un documento que se llama Hacia una auténtica unión económica y monetaria. Y ahí ese documento ya reconoce que la cantinela de que habíamos llegado donde habíamos llegado por irresponsabilidad, porque habíamos gastado de más, pues que no, como que no. Que hay problemas sistémicos, que hay problemas de la propia configuración del modelo monetario y económico europeo. Y entonces dice, bueno, si queremos salvar los muebles, permitidme este lenguaje más coloquial, si queremos salvaguardar los intereses del gran capital, de las clases dirigentes europeas, tenemos que introducir serias reformas, porque tal como ha funcionado la cosa, dejada a su ser, nos ha conducido a una crisis que arriesga nuestros intereses. Presentó en diciembre un borrador, parte de un diagnóstico, y el diagnóstico es: los sistemas financieros nacionales tienen una dimensión muy grande que ningún Estado puede, en caso de crisis, resolver, no pueden por sí solos, y que, por lo tanto, para evitar el hundimiento en la zona euro hay que actuar en comandita, los países en comandita. Que los 17 Estados que configuran la zona euro deben de crear mecanismos comunes para abordar de forma conjunta la crisis que se pueda producir en el sistema financiero parcialmente en un país. Y tercero, que los desequilibrios macroeconómicos dentro de la Unión Monetaria están causados, luego lo retomaré, por la coexistencia de niveles competitivos muy distintos en economías que comparten una misma moneda. Ello pone en riesgo la estabilidad del euro. Cuando ellos hablan de competitivo, no es lo mismo que en el lenguaje vulgar. Luego intentaré pasar por ello rápidamente. Pero ya anticipo una cuestión. Falso de toda falsedad. Es lo que nunca se plantea seriamente, es el problema político. En Estados Unidos, las diferencias, y esto cogiendo el concepto de competitividad que tiene Van Rompuy, la diferencia de competitividad entre unos estados y otros es enorme, y tienen la misma moneda, el dólar, porque lo que sustenta al dólar no es la convergencia en términos de competitividad, lo que sustenta al dólar es un proyecto político y un estado. Bien. ¿Qué soluciones da? Ya estamos entrando en la recta final de este rollo que os estoy contando. En primer lugar, habla de una mayor integración financiera a través de una unión bancaria. En segundo lugar, una mayor integración de las políticas fiscales nacionales. En tercer lugar, la integración de las políticas económicas destinadas a mejorar la competitividad. Y en cuarto lugar, hay que volver a mejorar, aumentar la legitimación democrática en los mecanismos de decisión de la Unión Europea. Bien. En el caso de la unión bancaria, fundamentalmente de lo que se trata, os voy a decir la esencia, porque no me da tiempo de explicaros todos. incluyendo cuando se crea el llamado Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, que acaba de entrar en funcionamiento, de lo que se trata es de una cuestión muy sencilla. Ustedes quieren estabilidad, ustedes quieren pujanza financiera, quieren estabilidad financiera, pues señores, el dinero solamente se da a cambio de cesión de soberanía y, por lo tanto, tiene que haber un control sobre las bancas nacionales, un control extra nacional. Claro, si hubiera un poder político democrático en Europa, bueno, podríamos discutirlo. No habiéndolo, significa que organismos no elegidos por nadie tienen la capacidad de delimitar hasta el último detalle de la reglamentación bancaria. Como veis, paso por, si lo estáis comparando, lo tenéis delante un poco más por aprisa para ajustarme al tiempo. Segundo, la unión fiscal. Ojo, que nadie piense aquí que se trata de una unificación fiscal, de una armonización de impuestos, de todos vamos a intentar tener la misma mentalidad contributiva. No, no. Aquí lo que estamos hablando es de gasto. Aquí lo que estamos hablando es de disciplina en el gasto, de compromisos para no superar en el déficit fiscal anual el 0,5% anualmente en circunstancias excepcionales. Es decir, el famoso gran pacto fiscal, que realmente se llama Tratado sobre la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza, lo que significa es, señores, aquí no puede haber déficit fiscal. Eso es una barbaridad, yo os lo digo. ¿Por qué? Porque eso es atar las manos de los gobiernos. Un gobierno, un año, puede tener, hombre, si tiene un desgobierno, puede adquirir un déficit fiscal de locura, pero un gobierno, un año, puede tener más gastos que ingresos o más inversiones. O sea, gastos más inversiones, mayor ingresos, porque pasado mañana va a aumentar los ingresos o va a tener un retorno de la inversión. Y eso es de cajón. Es verdad que yo en mi economía no puedo gastar más que lo que tengo. Puedo ir al crédito. Bien, los gobiernos también pueden ir a un cierto crédito. Sería una locura que yo me comprara un piso de 6 millones de euros. No es una locura si me compro un piso de 100.000 euros. Puedo pagarlo, bueno, por el momento. En el caso de los gobiernos, atarlos de manos, porque no hay déficit, eso es un dogma ridículo. Pero aquí esto además tiene otra trampa, y es que, como os he dicho, no significa también un replanteamiento de la otra parte de la política fiscal, que no es el gasto, que es el ingreso. En una, y por eso os he presentado antes el descenso de los ingresos, el descenso de la contribución de las sociedades y de las grandes rentas, en una situación de desfiscalización por el lado de los ingresos, lo que estamos haciendo es cada vez unos estados o una economía pública, mejor dicho, o unas finanzas públicas cada vez más pobres y más limitadas, con menos capacidad. Bien, para asegurar la unidad fiscal, estos que son tan liberales luego ponen unas normas draconianas. El que se mueve, no sale en la foto, es una frase chiste comparado. No, el que se mueve sale a las tinieblas, se va a las tinieblas. Entonces, lo que en un momento dado van rompuy, lo que dice es que hay que acordar techos anuales, pero que hay que acordar penalizaciones a los estados y penalizaciones serias que incumplan. Bien, entonces, esta serie de medidas, en definitiva, siempre van a reforzar el que exista un vigilante externo que puede llegar. En fin, las que propone son muy curiosas. Por ejemplo, que el presupuesto de cada país previamente tiene que ser aprobado fuera, por una instancia no democrática. En fin, esto es vaciar absolutamente de contenido democrático la cosa pública. Bien, la unión en la competitividad es el tercer gran pilar y penúltima cosa que voy a explicar. Bueno, pues en este caso, como la competitividad la asocian fundamentalmente, en este caso, al descenso de los costes laborales, todas las medidas que están adoptándose, absolutamente todas las propuestas, van en el sentido de jibarizar todavía más las rentas del trabajo. Teniendo en cuenta que en la Unión Europea ya las rentas del capital han superado a las rentas del trabajo globalmente. En el caso español, clarísimamente. En otro sitio es más discutible porque hay ahí. Estamos ante un cambio en la correlación de fuerzas entre las clases sociales en el terreno más material. Es decir, las grandes mayorías son mucho más, tienen menos en términos absolutos, no en términos relativos, no cada persona, sino el conjunto, que las pequeñas minorías. Bien, entonces, toda la unión en la competitividad está enfocada precisamente a eso. Y aquí hay una confusión, de nuevo, muy grande, que es la confusión entre aumento de la competitividad y aumento del desarrollo económico. No puedo extenderme, pero está en la base del error teórico que están cometiendo permanentemente estos neoliberales. Y finalmente, bueno, perdón, antes, decía, para eso han creado lo que llaman el Pacto Europlus, que no me da tiempo a explicarlo, y el procedimiento de desequilibrio macroeconómico, es el PDM, que también son medidas para ir ajustando los parámetros de competitividad tal como ellos lo entienden, que en definitiva siempre van reducción de costes laborales, flexibilización del mercado de trabajo, para reanimar la economía. Fijaos, lo que parecía que eran unas medidas que se había tomado desde la Moncloa, son medidas que van perfectamente en la lógica del gran proyecto neoliberal europeo. Y si os dais cuenta, cuando en un momento dado dice Rajoy, es que nosotros hemos hecho los deberes, este tipo de hablar que tiene, hemos hecho los deberes. No, no, es que se han anticipado a lo que les iban a pedir en un rescate país. ¿Qué han hecho? Pagar el tributo antes de que se lo hubieran pedido. En definitiva, van en ese sentido. Entonces, tengo ahí una idea, y es, si en un momento dado hay que ver por qué ha habido un aumento de la inflación en la periferia mayor que en el centro, me refiero en Europa, es decir, los países del sur respecto a los del norte, el problema no ha estado en las rentas del trabajo, sino en el aumento incontrolado de los márgenes de beneficio del capital. Y finalmente, la última cosa que os quería plantear en este recorrido de lo que nos preparan, es que dicen hay que volver a darle legitimidad a las decisiones. Ni una sola propuesta. Fijaos que he explicado propuestas prácticas concretas en los anteriores. Ni una sola propuesta de cómo la ciudadanía podría intervenir. Por lo tanto, intervenir en la decisión, en la configuración del poder político. Por lo tanto, lo que nos espera es seguir habiendo una Comisión Europea que no controlamos, un Consejo Europeo que no controlamos, un Parlamento que elegimos, pero que no pinta nada. O sea, es bastante decorativo en este escenario. Y realmente nos encontramos ante una nueva construcción institucional que aún aleja más para el proyecto este, que no es el proyecto de los fundadores de la Unión Europea, ni es el proyecto que tendría una alternativa socialista o anticapitalista, ¿no? Es el proyecto actual en el que se aleja más los centros de decisión de la propia ciudadanía. Bueno, para eso, para contrarrestarlo, la única manera es empezar a tener una dimensión europea, internacional, en nuestro pensamiento, en nuestra lucha, en nuestra coordinación. Estamos lejísimos, muy lejos. Ahora está viendo la reunión de la Confederación Europea de Sindicatos y, bueno, tímidamente apuntan los sindicatos alemanes a un plan Marshall, pero los sindicatos de un país responden más a los intereses de la burguesía de ese país que a un cierto concepto europeo, transnacional, de cómo abordar la crisis de la deuda. En definitiva, y con esto ya termino, lo que necesitamos es más acción, en mi opinión, coordinada a nivel europeo, más pensamiento, más política, más práctica, más experiencias comunes y una exigencia de una democratización en profundidad de toda la estructura de la Unión Europea. Sin eso, lo que vamos a tener es más de lo mismo. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, agradecemos y agradezco mucho la capacidad de síntesis que ha tenido Manolo para contarnos todo esto en poco tiempo, para que tengamos ahora pues algo más de media hora para palabras, debate, dudas, intervenciones de todo tipo, ¿no? Entonces yo animo a la audiencia a que tome la palabra y bueno, pues plantee opiniones o dudas o cosas que es verdad que Manolo ha tenido por relaciones de tiempo. Si queréis que profundice, pues le preguntamos y que nos extienda un poquito más. Mientras lo pensáis, voy a dar un aviso que me ha pedido la organización, que recuerde que el sábado es la cena de confraternización a las 9:30 y que quien se quiera apuntar, pues que la organización me ha pedido, ahora sí, que la organización me ha pedido que recuerde que el sábado es la cena de confraternización a las 9:30, que quien se quiera apuntar, pues que acuda a la gente de organización que hay por aquí para apuntarse, ¿vale? Era un aviso así, mientras la gente se anima a tomar la palabra. A ver si empieza algo. A ver, hay algo que no entendí, ¿no? Bien. Entre las posibles soluciones que se han planteado en aquí, en un momento de los gráficos, la número 4 era, si no me equivoco, una mayor democratización de las instituciones, que yo entendía que se refería un poco a las instituciones de cada país que forma la zona, ¿no? Pero luego, en el gráfico siguiente, hablaba de cesión de soberanía. Yo no entiendo muy bien cómo se puede plantear una democratización de las instituciones y al mismo tiempo hablar de una cesión de soberanía. A ver si me lo explicas. Lo primero es que no es mi opinión, es la opinión de Van Rompuy. Porque yo es que creo que ellos no están, insisto, planteándose una democratización del proceso de decisión que implicaría precisamente un juego de soberanías mucho más complejo, ¿no? Lo que están es planteándose cómo publicitar, cómo restaurar la imagen degradada de las instituciones europeas. Cuando ellos hablan de relegitimación y democratización de las decisiones, no están dando ninguna solución en ese terreno, efectivamente. O sea, que tú lo que has dicho, o sea, lo que has dicho, esa es la contradicción que tiene Van Rompuy. No es que te está proponiendo precisamente una manera más participativa. Lo que está él proponiendo a la clase dirigente es hacer un esfuerzo por evitar esa mala imagen que ha dado la clase dirigente, las clases dirigentes europeas. Es decir, es que no podemos seguir encima de la burra si no la dejamos descansar un poquito, ¿no? En fin, es que la gente está ya muy sublevada. Yo creo que no va más allá. Yo he estado mirando ese documento con lupa y no he encontrado, bueno, os lo digo con toda honestidad, ninguna propuesta que significara participación y democracia. Pero sí varias propuestas de imagen. Conviene que sea anunciado. O cosas de falsa transparencia. ¿Por qué? Porque la transparencia es en todo el proceso de decisión, deliberativo. No, es cuando se ha decidido que se publicite y que todos los ciudadanos conozcan qué es lo que se ha decidido. Esa transparencia es muy limitada, es necesaria, ¿eh? Pero es muy limitada. No te puedo defender mejor las posiciones de Van Rompuy en este momento. Más por ahí nos vamos animando. ¿Cómo se explica en la modificación constitucional que hay de la estabilidad presupuestaria, ¿no? Que obliga a los Estados a no endeudarse hasta un tope? Y por otro lado, si el Banco Central Europeo presta al banco a un 1% y este banco emprestita al 7%, ¿eso no atenta a la propia modificación constitucional que hacen? Bueno, acumulamos si hay alguien más. Sí, lo digo de momento porque no hay nadie más, por eso te voy dando. ¿Podría decirse que a donde se quiere llegar con todo este plan complejo que digamos, a desregularizar Europa de tal manera que el sur se convierta en América Latina, por decirlo de alguna manera, y que el centro y el norte se convierta en los Estados Unidos, digo, como por simplificar? Sí, adelante. Sí, yo quería preguntarle más por su opinión que por lo que explicó, ¿no? Y es la siguiente: ¿comparte usted o comparte que la izquierda española debería de reclamar una consulta sobre la salida de la Unión Europea? ¿Comparte, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuestiones como que el Banco Central Europeo, por su constitución, por ejemplo, si me equivoco, por su constitución, puede prestar a bancos particulares, privados, pero no puede prestar a los Estados? Entonces, sobre esta cuestión de la izquierda y propuestas de verdad, ¿no?, sobre cómo arreglar esto. Parece que es. Vas dando, sí. Bien. Bueno, yo creo que no hay. La contradicción que tú dices, yo no la veo. No quiere decir que no pueda acabar habiéndola entre el artículo 135 de la Constitución y el que, en un momento dado, se dé ese circuito perverso de préstamo público a entidad privada e entidad privada que compra. Aparentemente, en la letra no lo hay. Lo que sí que. Creo que pone de manifiesto, al contrario, es que el artículo 135 se modificó, entre otras cosas, para poder hacer eso. O sea, intento darle la vuelta a tus palabras. Segunda cuestión. Yo creo que, por lo que has planteado, Boni, yo no sé si la idea, has mezclado desregulación en la Unión Europea para que se cree una Europa, dos Europas. Bien, yo creo que en este momento no están intentando desregular, sino regular de nuevo, pero con unas reglas en las que lo que se trata es de que el poder financiero aún tenga más peso en la decisión política y que entidades no elegidas, no democráticas, sino que son su legitimidad democrática es de quinto grado, porque es nosotros elegimos a unos parlamentarios o elegimos a un gobierno, este gobierno tal, esas entidades delegadas de quinta, pero que son las que en connivencia con los grandes poderes financieros que están perfectamente interpenetrados, igual que aquí de Guindos era de la Morgan y la Morgan era de Guindos, o sea, esto se da a todos los niveles. Ahora le llaman puerta giratoria, no, lo que hay es una autopista muy ancha, anchísima, en la que van y vienen y además les parece lo más normal. Bien, entonces yo creo que están haciendo una nueva regulación por la cual lo que están es extrayendo capacidad de decisión a los Estados-nación. Yo no soy nada patriota, os lo digo. Yo creo que el Estado-Nación es una construcción de la burguesía en un momento dado, todo lo que tú quieras. Pero en todo caso, mientras la única manera de influir sea en unas elecciones a nivel X, no me pueden quitar la capacidad de veto ahí al nivel X. Es decir, lo que están haciendo es que habrá decisiones, aún más decisiones. Ojo, ya hay muchas decisiones que se adoptan en Bruselas y se aplican directamente, es decir, sin mediación, O sea, muchísimas de las decisiones más importantes de la política económica se están adoptando desde hace muchos años en Bruselas. Pero bueno, en este momento yo creo que se va a dar un paso más, y es que además se va a fiscalizar cómo haces tú tus cosas. No va a ser excepción los hombres de negro visitando países, va a ser la regla. Antes de un presupuesto lo tendrás que presentar, como si estuviéramos intervenidos. Antes de aprobar una ayuda a una industria, a un banco, todo así, ¿no? Bien, Entonces yo creo que hay una nueva regulación, es la idea que quiero poner. Lo que pasa es que es una nueva regulación de naturaleza diferente. Antes se regulaba, por parte de los keynesianos, los regulacionistas, para controlarlo, o sea, para que el sistema capitalista fuera estable, controlando los posibles desmanes, a priori. Yo creo que ahora la regulación es al revés. Es desde ese consorcio de eurócratas y grandes poderes financieros, es la regulación de la vida, de cómo se aplican las cosas abajo. Que se tiende a un modelo de dos Europas. Yo creo que sí, en la práctica. En la práctica, lo que está impulsando con el discurso Merkel es que va a haber dos Europas, la Europa del Norte y la Europa del Sur, la Europa austera, la Europa trabajadora, la Europa y la Europa alegre, pinturera, derrochadora, la de la siesta. Eso económicamente tentaciones tienen, claro, es decir, tener un mercado donde vender, pero al mismo tiempo tener mano de obra barata donde fabricar, es una gran tentación, porque esa sería la Europa de las dos velocidades, ¿no? Yo tengo bienes con alto valor añadido por mis condiciones de producción y tú tienes mano de obra barata, tú tienes compradores, yo tengo quien te vende. Bueno, esa construcción ha sido alimentada por toda una ideología, pero ya la cosa no funciona bien. No funciona bien porque Mercedes es verdad que sigue vendiendo a los Emiratos Árabes, pero ya no vende en España, o vende menos. Es un decir, ¿eh? Sinceramente, no sé la cifra, pero lo lógico, parece que está vendiendo menos Mercedes. Y los Emiratos Árabes no sustituyen mercados como el francés, el español, el italiano, el portugués y el griego juntos. Uno. Dos, la estructura de exportaciones alemana depende muchísimo, muchísimo de las compras francesas, españolas e italianas. El mercado del este no ha sustituido, no puede sustituir, es decir, Rumanía, Polonia, etcétera, el peso que tienen estas economías. Eso va a agravar tensiones, pero lo más importante, dentro de Alemania, la clase obrera tragó que las medidas de austeridad, los mini-jobs y no sé qué más, los iban a sacar de pobres. Y eso lo hizo Schröder, ojo, antes de Merkel. Y lo que han visto es que hay 8 millones de personas trabajando en trabajo semiesclavo. Uno. Dos, que con la excusa de que los del sur estamos creando un problema, les están a ellos recortando derechos y les están recortando prestaciones. Tres, que el cuento aquel de que, bueno, nosotros también lo pasamos mal, pero menos mal que aquellos, por lo menos tenemos la seguridad, empieza a fallar porque ya hay fábricas que tienen una situación más comprometida. Con todo eso, ¿qué es a dónde voy? Pues que habían hecho tragar con ruedas de molino a la población trabajadora alemana el que la culpa de sus males lo teníamos los vagos de la siesta del sur. Ahora, que está la tentación de las dos Europas, seguro, te lo aseguro. Yo he leído artículos que planteaban eso, es decir, que necesitamos un hinterland pobre para los que producimos, es decir, nuestra América Latina. Yo creo que es muy difícil, ¿eh? Es decir, el grado de penetración de los capitales, el grado de la fortaleza, a pesar de todo, de los tejidos productivos, a pesar de todo, de los países del sur europeo, y ahí incluyo Francia, no es comparable con la relación Estados Unidos-América del Sur. Es decir, el abismo es enorme. En el caso de la raya de México, a pesar del desarrollo de México y de Brasil y tal, el abismo es enorme en comparación a sus poblaciones y potencialidades, y ese abismo exactamente igual no se da. En mi opinión, la cuestión no está decidida. O sea, se decidirá dependiendo de cómo se desarrollan los acontecimientos. Para nosotros sería un desastre. ¿Es preferible ir preparando una salida conjunta? Yo, desde luego, yo una salida solos no soy partidario, porque creo que al día siguiente somos infinitamente más vulnerables y pobres, no los ricos, nosotros. Salirnos de la Unión Europea hoy, yo era contrario a entrar, ¿eh? Pero las cosas evolucionan. Salirnos en, preparar salidas en grupo, esa es otra cuestión, y no hay que descartarlo, ¿eh? No, está, no saldríamos con los más ricos, evidentemente, pero necesitamos zonas de colaboración y de cooperación. Volver al Estado-Nación y a la peseta es un riesgo enorme. Ahora bien, yo no estaría por el escenario de un euro, dos Europas, dos uniones, porque eso significaría lo que, en fin, lo que tú apuntas. Entonces, está por decidir. Yo, a lo mejor dentro de 3 años he cambiado de opinión y digo, no, aquí lo que hay que hacer es volver a sacar las esencias patrias, pero es que creo que no, el grado de globalización de la economía española y de penetración de la economía global en España nos llevaría a un auténtico desastre si tuviéramos que remontar la peseta. Tercera cuestión, lo que ha planteado el compañero Fondo. Yo estoy absolutamente a favor de todas las consultas que se planteen sobre cualquier tema que afecta a la vida de las personas, incluyendo los temas económicos, los más complicados también. Entonces, sobre si es conveniente o no el euro, digo, el día que toque, yo estoy porque esas consultas. Otra cosa es qué postura tendría yo, pero totalmente de acuerdo con una consulta. Otra cosa es que yo opino que en este momento estamos en malas condiciones. A lo mejor lo que hay que hacer es prepararlos. Ahora, para preparar mejores condiciones no va a ser con el gobierno de Rajoy. Eso es seguro. Y probablemente no va a ser con un gobierno de las características que uno puede pensar que puede dar de sí el Partido Socialista. Pero en el fondo, lo que está haciendo Syriza en Grecia es prepararse para el evento de la salida. Syriza dice, no queremos irnos del euro, pero si nos vamos en condiciones. Solamente un gobierno de izquierdas podría pilotar una salida que no fuera una hecatombe. Sería un problema, ¿eh? Pero una hecatombe enorme, porque la fuga de capital, para eso habría que cortocircuitarlo y para eso hay que intervenir, nacionalizar, socializar, meter mano, no sé cómo llamarle, revertir a quién persiguen los policías. En definitiva, y revertir a quién se aplica el Código Penal. Eso significa un gobierno de izquierda con una capacidad y voluntad política, o sea, capacidad alternativa y voluntad política enorme. No sé si contestaba a tu pregunta o me he ido por los cerros de Úbeda. Bueno, yo no sé si es mi pesimista y mi optimista. Da la impresión de que con estos partidos, no hablo de España solo, sino de la Unión Europea, y con estos sindicatos también de la Unión Europea, me parece que no, nunca van a dar una solución, porque son ellos mismos los que están realmente alimentando esta situación y todo este desmadre que has puesto en las diapositivas. Lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Ya no estamos en la Edad Media, no sé en qué edad estamos, pero hay otros núcleos económicos importantes que realmente tendrán, no sé de qué manera, que incluir, y eso es la pregunta, es decir, ¿qué pasa con Asia o con América Latina, que no es lo que era? ¿Qué pasa con los recursos? Que los recursos no son muy abundantes, no hablo ya de energéticos, sino de otros recursos. Es decir, que hay otros grupos económicos con poblaciones y con mercados, que es lo que les gusta oír a esta gente, grandísimos, puede ser lo que comentaba de Asia, China, India, etc., o con la propia Latinoamérica, que bueno, que parece que está rompiendo un poco y teniendo su propio grupo. Así que hay algo, en este mundo hay algo más que Estados Unidos y algo más que Europa. O parece que lo puede haber. Entonces, comentar eso, por favor, Putin, porque yo creo que de aquí no va a salir nada bueno. Es decir, con estos partidos y con estos sindicatos, más a peor. No más de lo mismo, sino más de lo mismo, pero a peor. Pero a lo mejor nos ponen las pilas esta gente. Bueno, al final de esta intervención me apuntaba un poco a la respuesta de la pregunta que le quiero hacer. ¿Cree que hay solución dentro del euro? Fuera hace mucho frío, nosotros nos estamos congelando. Dicho de otra manera, hay quien dice que si ahora las pusiéramos el contador a cero, dentro de 10, 5, 15 años estaríamos como estamos ahora, precisamente por esas diferentes fiscalidades, productividades, etcétera, que se dan en la Unión Europea. Porque nosotros vemos el euro como el marco alemán, pero nosotros no somos antes alemanes. Bueno, la pregunta es eso, si hay solución dentro de... Yo siempre me digo, o siempre tenía la idea intuitiva que países pequeños como Holanda o Dinamarca eran tan importantes en el ámbito global, en el ámbito mundial, porque tenían, o Suiza, eran muy, sociedades muy homogéneas que tanto la parte rica como la pobre se diferenciaban un poco. Y entonces, si el euro, o Europa, va a tender a una sociedad en que esté muy diferenciada, perderemos peso a nivel global. Simplemente es una opinión. Sí, sí. Yo quería preguntar por el ejército en general del mundo. Todo el mundo tiene ejércitos y los ejércitos se entiende que están para defender los pueblos. ¿Qué papel juegan todos los ejércitos de todos los países del mundo en la economía global? Para tratarla eso. Sí. En un reciente artículo. Si quieres, un libro de preguntas corto, luego más. En un reciente artículo, Krugman nos recuerda que Bass no se equivocó demasiado. Pero está haciendo incidencia en que en el capitalismo, siempre que se pierde el valor, la renta del trabajo, vienen grandes crisis. Con este panorama, la renta del trabajo jamás se va a recuperar. Mi pregunta, ¿no puede permitir precisando dónde está el Palacio de Invierno? Vamos a que responda, porque hay muchas preguntas y muy variadas, y luego, pues si da tiempo, abrimos otro sí, último turno. Si os dais cuenta, todo el mundo que ha intervenido hoy ha opinado, pero en forma de pregunta, excepto el compañero que ha dicho yo opino y... Me habría gustado que hubierais opinado más y hubierais discutido entre vosotros, porque no hay una fácil. Bueno, sí, yo creo que la desconfianza sobre el sistema de partidos salido de la transición, pues una desconfianza que se han ganado, porque es que ahí está. Bien. En todo caso, yo creo que la única solución viene de la acción política, es decir, los desposeídos, cuando digo acción política es en un sentido amplio de la palabra, pero las gentes desposeídas lo que tienen es su capacidad de pelear y de construir propuesta política. Entonces, bueno, pues sangre, sudor y lágrimas y habrá que hacerlo otra vez o volver a empezar o con lo que queráis. Pero yo desde luego pienso que no va a venir la solución efectivamente de los partidos hegemónicos actualmente ni a la derecha ni a la izquierda, ni de falsos líderes populistas que aparezcan mesiánicos. Habrá que volver a intentar entre todas y todos, de forma activa, a construir nuevas propuestas, nuevas organizaciones. Pero si renunciamos a la política, a la acción política, les estamos dejando todo el campo. Mire usted, para usted sígame explotando, por favor, porque es que me pone que me explote. Entonces, solamente a partir de la acción política podemos plantearnos también diseño de políticas de alianzas o de relaciones. Entonces, efectivamente, yo por ejemplo creo que hay un déficit enorme en el caso español, que incluso es un déficit visto desde el punto de vista del capitalismo, que es su relación con América Latina. Vamos a ver, el capitalismo español en América Latina ha sabido hacer varias maldades. Las hizo en el pasado, con la conquista, pero es que ahora cada empresa española que va por allí, van directamente a la rapiña rápida, etcétera. Me da igual que la empresa sea de telefonía, que de agua, que de energía. Es decir, no son empresas que en un momento dado estén teniendo un papel positivo para el desarrollo de aquellos pueblos. Pero claro, desde el punto de vista capitalista, uno le extraña que no hayan visto lo que le están diciendo desde toda Europa. Oiga, ustedes tienen una facilidad, igual que tienen mucha facilidad los americanos para vender, porque en todas partes hay alguien que hable inglés y, por lo tanto, a quién venderle la moto, que ustedes tienen ahí el mercado natural, hay unos lazos, etc. Bien, yo creo que eso es un déficit del capitalismo español. Ahora, a mí no me gustaría que hiciéramos repsoladas. Porque, claro, si, por eso digo, si imaginemos que gente guay llegara al gobierno, lo que no tendría que hacer es ir a América a hacer el negocio como lo hacen estos que hay ahora. Habría que establecer unas relaciones de cooperación. En Asia, bueno, en África es un problema muy complicado que no voy a entrar. Me es más fácil lo de Asia. En Asia el problema es que lo que conocen es exactamente el Barcelona y el Real Madrid. Y os lo digo, yo tengo una hija que vive en Asia y voy de vez en cuando a verla. Es una suerte tener casa fuera, que se dice, ¿no? Y entonces, bueno, ella conoce muy bien, ella se mueve muy bien en una serie de países. Y claro, España no existe. Europa tira que te va, Europa le suena. España no existe. Las empresas españolas son irrelevantes, excepto, ojo, otro modelo, otro modelito, el modelito Zara. El modelito Zara es impresionante. El grado, digamos, de explotación de la mano de obra en condiciones sumamente indecentes que hay en Dhaka, están allí cosiéndoles. Entonces, eso es España en Asia, ¿me entienden? Entonces, bueno, pues podríamos abrirnos. Con China es imposible abrirse, porque han ido empresas, pero empresas mucho más fuertes que las españolas, que son empresas americanas, están volviendo hacia Estados Unidos. Hay un problema muy gordo en China en este momento, que me imagino que el gobierno chino tendrá que planteárselo. Y es que está es decir, ha habido un desarrollo económico enorme, unas desigualdades sociales que se han acrecentado, ausencia absoluta de derechos políticos básicos. Pero una cosa muy grave es que la corrupción atraviesa, es un eje que atraviesa desde el presidium o como se llame, del Comité Central hasta el último tal, y el negocio, la economía productiva se ha hecho con la corrupción. Y entonces hay empresas que llegan allí, no conocen los códigos de comportamiento y tienen que largarse porque no prosperan, porque el alcalde de la ciudad, Min Jin, que tiene 1,5 millones, que nosotros ni conocemos en qué parte del mapa está, pues no le deja. Entonces, yo veo muy difícil, o sea, lo único que veo fácil es hacia la cooperación con América Latina. No digo que me cierre a otras cosas. Hablo desde España, desde trocito chiquitín y tal. Pero para mí lo más importante es cómo soluciona la Unión Europea, los pueblos de la Unión Europea, sus relaciones actuales, cómo en clave democrática, en cómo se avance efectivamente en un gobierno democrático de la propia. Ese es el reto. Si eso fracasa, pues el área única que veo próxima es la que he dicho antes, que es la Mediterránea, pero poco más. Somos insignificantes económicamente en el concierto mundial, ¿no? Bien, son opiniones sueltas a raíz de lo que has planteado. Dentro o fuera del euro, yo creo que ese es el gran dilema, lo has planteado muy bien, pues se pueden emplear todas las metáforas del mundo. Dentro nos abrasan y fuera pasamos frío. Te doy la vuelta a la metáfora, ¿no? ¿No? Fuera nos congelamos. Bien, el problema del euro es el problema para mí, insisto, y antes de hablar de otra cosa, el problema de la deuda. Nosotros lo que tenemos que solucionar en clave democrática es el tema de la deuda. O sea, el euro, el constructo euro, antes del pacto de estabilidad, no nos venía tan mal. Yo me opuse, pero hay que reconocer que no nos vino tan mal. En este momento nuestros dos problemas son el pacto de estabilidad, la disciplina fiscal, y eso no es euro, eso es unas decisiones de qué hacer en una zona que tiene moneda común. Y el otro problema que tenemos es el de la deuda. o el gran problema que tenemos es el de la deuda. Que igual nos vemos forzados a salir del euro, es posible, pero yo insisto, lo que antes decía, que tú has dicho, ya me has contestado en parte, de irnos, nos vamos organizados y con el máximo de gente. Esto es lo mismo como cuando estás en una web, empiezas una acción, una huelga o algo. Unos irán delante, pero lo mejor es ir lo más acompañado posible para la confrontación, porque va a haber confrontación. Entonces significa también establecer lazos políticos entre las izquierdas, realmente de izquierdas, a nivel europeo. No podemos estar ensimismados cada uno en su país, porque nos las van a dar todas. Bueno, ya nos las están dando. Entonces, incluso esos planes de salida requieren operaciones de una gran envergadura, de una gran envergadura, y eso significa prepararse. Yo no sé si los pequeños países, porque eran más homogéneos, bueno, luego cuando uno va a un país de esos ve que no es tan homogéneo, que ha habido católicos y hugonotes, que ha habido matanzas por no sé qué, y que en Suiza los alemanes miran con desconfianza a los cantones, los dos o tres cantones italianos. Bueno, yo creo que lo que han estado es en el machito de la cadena imperialista mundial. Es que lo que no hay que olvidarse es que Holanda es riquísima porque ocupó una posición privilegiada en la construcción del capitalismo comercial moderno. Ellos, cuando tú vas al puerto de Rotterdam, te lo enseñan como nosotros enseñamos, como hoy Bonnie me enseñaba la ciudad, su ciudad, y me decía esto aquí y tal, y en fin. Ellos te enseñan el puerto de Rotterdam y ahí te dicen, y aquí se fundó tal compañía y allí tal, no sé qué, porque en la expansión del capitalismo ellos jugaron un papel de primerísima. Y además fueron de la parte ganadora, porque Portugal y España también lo hicieron, pero dilapidaron, lo hicieron fatal. No fueron colonialistas sangrientos, pero malos gestores del arca, ¿no? Se la gastaron en guerra, sobre todo España. En el caso de Suiza, Suiza tiene la posición privilegiada que tiene, no por hacer relojitos muy puntuales, sino por tener, por ser uno de los grandes refugios de los gángsters capitalistas a nivel mundial. Es que, claro, o sea, forma parte del, Suiza es, forma parte del entramado capitalista, está en el corazón porque se ha situado con en el mecanismo bancario con una falta de decencia absoluta. Bien, entonces yo diría que estos países pequeños, otra cosa es Noruega. Noruega está muy bien porque tiene petróleo, porque Noruega, cuando la crisis de las patatas, se fueron corriendo porque eran pocos y no tenían ni para calentarse. Llegó el petróleo, ¿no? El petróleo tiene muchos problemas, ¿eh? Desde el punto de vista medioambiental, no sé qué. Pero claro, es que en Noruega todo el país es muy rico porque tienen allí bajo la balsa. Economía global y ejércitos. Es otro día. El año que viene quedamos. Vamos a ver, está claro, es decir, aquí a veces tenemos la cultura o tenemos la memoria pequeña del videoclip, ese imágenes, muchas imágenes, ya nos hemos olvidado de la película anterior. Está claro que las guerras tienen una misión de control geopolítico al servicio de intereses económicos. Está claro que la industria armamentista es se disputa las drogas, la prostitución y no sé qué otra cosa, el number one a nivel mundial, ¿no? Es decir, el tráfico de armas. Está claro que el complejo militar industrial norteamericano que denunció el propio Eisenhower, que era un presidente republicano, un hombre de derechas y general, existe y sigue existiendo y determina decisiones de primer orden. En este momento, pues está decidiendo que la investigación en nanotecnologías no va fundamentalmente hacia la medicina, sino hacia la robótica militar, ¿no? La nanorobótica militar. Bien, muy importante. Palacio de Invierno. Pues hombre, es que es verdad que aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, en este sentido, porque es verdad que en sociedades más sencillas estaba todo más claro. No eran tan sencillas tampoco, eran también más complicadas, a veces las hemos idealizado, pero es verdad que se encarnaba el poder en instituciones y en pocas personas. Es decir, había palacio de invierno porque había zar, y los desesperados, los desposeídos, tenían ahí un objetivo material, físico. Luego todo era más complicado. Pero más es que el poder es verdad que se ha difuminado. Es decir, no tiene la misma cara. Es más, Rajoy es un mandado. La misma Merkel es una mandada, no es tan autónoma. Lagarde es una buena servidora en el Fondo Monetario Internacional y al final, pues es verdad que los grandes consorcios industriales y financieros juegan a poner políticos, a tal, y a comprar políticos, pero a comprarlos a lo grande, no hacerlos parte de la familia, del clan. Entonces, es verdad que eso es un poder más difuso. Y eso es uno de los problemas de la revolución en este momento, que no tenemos el enemigo tan visible, porque el enemigo existir existe. Tan existe, y con esto voy terminando, que uno de los máximos exponentes de las finanzas mundiales nos dio hace 3 o 4 años esa perla, en esa frase que decía, existe la lucha de clases y la mía la está ganando. ¿No? No sé si recordáis que se hizo con la prensa. Pues claro que existe. Ellos identifican bien el conflicto, lo han identificado muy bien. Los que dejamos de identificarlo hace unos años fuimos los del otro lado, las mayorías. Pensábamos que habíamos llegado a una situación que la paz social era posible permanentemente y que además era por sí misma beneficiosa, que daba más réditos que la lucha. Y entonces se desnaturalizó en gran medida a la clase obrera, a las clases trabajadoras, llamadle como queráis, porque no es un problema de nombre, es decir, a quienes tienen algo que ganar si es que hay un cambio. Pues sí, identificar el Palacio de Invierno es muy difícil, pero a lo mejor hay palacetes y podemos ir dando la batalla palacete a palacete, irán combinándose, iremos viendo dónde está, a lo mejor, detrás de qué jardín está el Palacio de Invierno, porque esa es otra. Ahora, si estamos quietos, si no nos movemos, da igual que identifiquemos los palacios, que no nunca llegaremos a la toma. Quedan solo unos minutos para que se cierre el centro, entonces yo creo que el debate ha sido bastante fructífero, ha habido palabras, agradecemos un montón vuestra presencia, la presencia también de Manolo, y os animamos a seguir estando aquí durante toda la semana, a que si queréis más información del Aula Popular García Rúa nos dejéis también vuestro correo para comunicarnos más fácilmente con todos vosotros y vosotras, y bueno, nada, a seguir construyendo. Yo creo que sí. Tu grabador. Tengo que ir al baño urgentemente. Nada.